Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Gonzalo Basile, presidente de la Organización Médicos del Mundo en Cono Sur. Hoy no se discute en Argentina qué pasa con el sistema de salud, qué pasa con el sistema de protecciones sociales y cómo hacemos para que esto se institucionalice de una manera que pueda mejorar los derechos de ciudadanía y que pueda ir hacia un modelo de vivir bien o de calidad, de cómo construir calidad de vida y construir un sistema de protecciones sociales que proteja la vida efectivamente. Que se unan todas las personas o las asociaciones que quieran un cambio en una gran reunión a nivel, puede ser nacional e internacional, para que presione sobre los factores de poder y se realice este cambio. Es un delirio que tengo yo como viejo loco. La esfera pública hoy se la han reapropiado, o bien los medios de comunicación hegemónicos, o bien sectores que el espacio público y el bien público lo han reducido a espacios casi privatizados. Digamos, ponemos rejas en las plazas, expulsamos el campesinado y los sectores sociales de pueblos originarios y demás de sus tierras para poder producir monocultivos o minería a cielo abierto y demás. Bueno, ¿cómo hacemos para recuperar una esfera pública ampliada que permita darle envergadura y darle densidad social a todos estos debates y estas necesidades que todavía aún seguimos teniendo para poder avanzar por el derecho a la salud colectiva y la protección social como derechos integrales de ciudadanía? Los medios de comunicación son más poderosos que el arma más letal de guerra y pueden convertir al ser humano, lo pueden educar en la ciencia, en las artes, o lo pueden llevar a la más terrible de las idioteces o de las pelotudeces, como dijéramos nosotros. Entonces, creo que a través de la utilización de esos medios y la nueva ley de comunicaciones podamos nosotros concientizar. Entonces el Estado nos convoca a participar algunos para salud mental, nos convoca a participar para tal cosa, nos convoca, digo, cada uno estamos divididos en 14 agendas, todas esas agendas que tienen que ver en realidad con la calidad de vida, con la protección social, y que terminamos divididos en 500 agendas diferentes, vamos separados pero nos derrotan juntos, digamos, o sea, entonces bueno, hay que plantear esta cuestión de cómo construir una agenda colectiva de calidad de vida, de protección social, de derecho a la salud, que puede integrar a todos estos colectivos, actores sociales y también a la agenda del Estado para poder construir esa sociedad que necesitamos. Tenemos optimismo, tenemos esperanza. Estamos iguales. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental. Auspicia al Hombre de la Vaca, PAMI, por una Argentina con mayores integrados.